Mañana de viernes para compartir información entre Santa Rosa y General Pico, entre General Pico y Santa Rosa. A ver si ahora Claudia nos está escuchando un poquito mejor. Claudia, ¿me escuchás bien ahí? Ahí estamos, Sebastián. Bueno, era la primera vez, así que había que acomodar un poco los botoncitos. ¿Cómo están por allí por Santa Rosa? Muy bien, con una mañana realmente muy, pero muy linda. Disfrutando el ratito de sol que tenemos, aparentemente. Sí, bueno, acá también. La verdad que uno valora lo que le falta siempre, ¿viste? Tenemos el sol todos los días, jamás le damos bolilla. Ahora tuvimos 10 días de nubes, 10 días de llovizna, y ayer todo el mundo decía, qué lindo el solcito. Sí, bueno, es así en la vida, ¿no? Si no nos faltan las cosas, no nos damos cuenta de que las tenemos a veces. A veces es así. A veces pasa así. Bueno, te cuento más o menos de qué habla la gente aquí en General Pico, ¿te Por parece? Supuesto. Y vos me contás de qué habla la gente en Santa Rosa. Muy bien, intercambio. Sí. Vos sabés que aquí hay una movida bastante fuerte en las últimas semanas de denunciar cuestiones de abusos sexuales y acosos, ¿no?, a través de las redes, a través de Twitter, a través de Facebook, pero no los denuncian en la justicia. Y se escracha con nombre y apellido y lugares y muchas veces en forma anónima, porque, bueno, se hacen un perfil XX y, la verdad que las cuestiones son anónimas. Y es un fenómeno, me parece, que para llamar la atención. Primero porque está metiéndose en la agenda, ¿no? Como pasa últimamente, muchas veces las cosas que pasan en las redes sociales terminan siendo de agenda periodística, rompiendo un poco los parámetros que teníamos los periodistas más viejos, ¿no? Exactamente. El rol de las redes sociales hoy es realmente muy fuerte, es verdad eso. Bueno, y muchas veces la información nace a través de redes sociales. Sí, bueno, te digo, el primer caso estudiado por la Universidad de San Martín y que fue publicado en la revista Anfibia es el caso Maldonado, ¿viste? Al 12º día de que ocurrió la desaparición de Santiago Maldonado, el diario Clarín, La Nación y el Gobierno Nacional tuvieron que salir a hablar del tema porque lo habían invisibilizado. Pero claro, lo pudieron invisibilizar hasta que las redes sociales estallaron de tal manera que no pudieron mirar para otro lado, ¿no? Digo, vos sabés, todos los que somos por comunicación lo sabemos, que lo peor que puede pasar es la invisibilización. Si se habla mal de alguien, se puede cambiar la imagen, pero si no existe, no hay vuelta de darle. Bueno, por eso me parece interesante analizar esto, ¿no? ¿Qué está pasando? Que lo que no se ve en los medios, lo que no sale en los medios, está saliendo en las redes sociales aquí en nuestra ciudad con mucha fuerza. Tanto, te decía, en Twitter como en Facebook. Y es tan fuerte que no solamente algunos medios lo tomamos, sino que la misma justicia lo tomó. Porque aquí en tribunales, la Fiscalía General tomó esto y está llamando a alguna de las personas que sí tienen nombre y apellidos verdaderos para que declaren y les invitan a hacer la denuncia. Y esto también es como decir, a ver, ¿cómo cambió nuestra profesión, por favor, en los últimos años, no? Recuerdo cuando salía a trabajar, salía con un bolso grande. Un grabador periodista con dos pilas de esas grandes, 5 kilos pesaba. Un celular que era un ladrillo, 8 kilos más pesaba. La libreta con todas las anotaciones, ¿no? Bueno, con la máquina de fotos, si no me acompañaba el fotógrafo, que también era una cosa pesada. Hoy el teléfono reemplaza un poquito todo eso. No, todo lo reemplaza, todo, absolutamente todo. Y esto de que antes salía a la calle, ya también nos lo reemplazó la computadora. ¿Cuántas cosas nos llegan a través de internet, no? Exactamente. Bueno, el otro punto que se genera, se me ocurre, ¿no?, a través de esto que tiene que ver con el manejo de las redes sociales, es muchas veces la veracidad de la información que circula a través de Facebook o de Twitter o de lo que sea. Claro, claro. Para mí hay varios análisis. Uno, cómo cambia la profesión. Otro, hasta dónde es verdad o hasta dónde no. El tercero es por qué la gente, las mujeres, prefieren escrachar a través de las redes y no hacer una denuncia que puede llegar a tener una condena. Para mí eso tiene que ver con una falta de confianza, ¿no? Sí. En la justicia. Bueno, acabamos de escuchar hoy temprano, por ejemplo, el caso de Valeria, una chica, una persona agredida por su pareja, donde ella manifestaba un poco esa preocupación, ¿no?, de haber denunciado la situación de violencia que vivía en lo personal y la sensación de desprotección que siente hoy, ¿no?, días después de eso. Claro, es bastante entendible, digamos, ¿no? Lo que me parece que no es una solución. buscar nada más que por las redes sociales. Seguro, y en muchos casos seguramente debe tener que ver con esto de los tiempos de la justicia, ¿no? Muchas veces uno presenta una denuncia legal y la justicia se extiende hasta poder expedirse, y en cambio la repercusión en redes sociales, la condena en algunos casos puede llegar a ser inmediata. Sí, sí, sí, totalmente. Totalmente, eso también es una arista, un análisis interesante que nosotros no lo habíamos tenido en cuenta. Sí, es cierto, nunca vas a encontrar una víctima que diga qué rápido que actuaron. Siempre los tiempos son tan subjetivos, ¿no? Sí, es cierto que me da la impresión, a nadie le gusta exponerse en primera persona a través de las redes sociales, ¿no? Cuando por ahí alguien cuenta algo o señala alguna situación rozando lo trágico o trágica, porque no, en lo personal, obviamente lo hace desde el lugar, desde la intención de dar a conocer una determinada situación, entendiendo que a nadie le gusta exponerse, como te decía. A ver si la perdimos. Ah, estamos. No me perdieron. Me tomé un matecito. Está muy bien. No se enojan. No, por supuesto. Nosotros hay que tener las cuerdas vocales húmedas. Bueno, el matecito no es lo mejor, pero es rico. Claro que sí. Acá por este lado, Claudia, en Santa Rosa, hoy tenemos un tema, o al menos en Radio Kermés, y en muchos medios, yo creo que lo han tomado todos los medios de la ciudad, que tiene que ver con la situación de los vendedores ambulantes en el centro, ¿no? Es una situación casi histórica, se podría decir, en algunos aspectos, donde la municipalidad no quiere el trabajo ambulante en las calles, principalmente en lo que es el microcentro de Santa Rosa, ¿no? La zona de la Plaza San Martín y toda la zona cercana a la municipalidad. Hay un conflicto con este tema hoy en día, pero bueno, es un conflicto que viene ya desde hace tiempo, que se puede retrotraer a la situación de lo que es la Feria del Regalo, que es una feria muy tradicional, sobre todo para la época de las fiestas, de Navidad, de Año Nuevo. Ahí se instala siempre en la Plaza San Martín y siempre hay un conflicto con eso. Se le puede sumar un conflicto similar que hay con la Feria de la Alimentación Sana, que se desarrolla en el Parque Oliver, donde también la municipalidad intenta correr esta feria de ese lugar, y así podríamos ir mencionando situaciones como por ejemplo la de los lavacoches, que también estaban instalados en el centro de la ciudad de Santa Rosa y que los han corrido, y hoy por hoy el tema es los vendedores ambulantes, incluso es la consigna que estamos compartiendo en la mañana de Radio Kermés. Lo que ha dicho el municipio, la municipalidad de Santa Rosa, es que no habrá más vendedores en el centro de la ciudad. Esto lo afirmó la directora general de Desarrollo Local de la Municipalidad de Santa Rosa, que es Elida De Ana, y la acabamos de escuchar en un audio también hace instantes, tras la manifestación efectuada en el día de ayer, jueves, por un grupo de trabajadores que se tiene que ir del microcentro porque no le renovaron el permiso para poder estar ahí. Lo que dijo De Ana fue, de alguna manera, que no van a dejar vender, pero en este lugar de la ciudad de Santa Rosa, pero que les van a reasignar otro lugar que todavía no está confirmado cuál es. Entonces hay como una especie de conflicto. Ahora, pregunto, sí. ¿No? ¿Cuál es la razón? Aparentemente tiene que ver con un pedido de la Cámara de Comercio. Esto nos confirmaba también Mauro Monteiro hoy temprano, ¿no? Los comerciantes se ven afectados por la venta ambulante, se manifiestan hacia la municipalidad y la municipalidad lo que hace es actuar o accionar sobre aquellos que trabajan de manera ambulante en nuestra ciudad. Pero si los ubican en otro lugar, también van a seguir trabajando. Sí, pero no en el centro de Santa Rosa o en el microcentro donde están localizados la mayoría de los comercios. Es decir, si joden a otro comerciante que está cerca de donde los van a ubicar, es otra historia. Posiblemente, o sean reasignados a lugares donde por ahí el movimiento comercial es menor o donde no pasa gente, claro. Claro, está bien. Bueno. Ese es un poco el tema de este viernes, de este cierre de semana dentro de la ciudad. Lógicamente hay una preocupación muy grande por este tema. Como te decía, hubo declaraciones de la titular de Desarrollo Local que dijo que en la actualidad desde el municipio se trabaja en la regulación de la venta ambulante. No tenían un relevamiento, lo realizaron para febrero de 2016 y ahí contaron 36 vendedores ambulantes registrados. y a partir de ese conteo se pudieron encuadrar los permisos respectivos y la presentación de documentación que se requiere para que trabajen en el centro. Pero se les ha terminado este permiso y los van a sacar, porque esta es la palabra que han utilizado, los van a correr del centro de la ciudad para trasladarlos a otro lugar que todavía, insisto, no está confirmado. ¿Hablaron con alguno de los vendedores sí, ambulantes? Sí, claro. ¿Y qué dicen? Y bueno, ayer incluso se manifestaron de manera conjunta, ¿no? Ayer estuvieron presentes en la municipalidad para hacer el reclamo de manera conjunta, ¿no? Pidiendo que los dejen trabajar en esa zona porque tiene que ver con la cantidad, con la circulación de gente y obviamente es gente que labura de esa manera para poder llevar el pan cada día a su casa, ¿no? A su hogar. Uh-huh. También escuchábamos hoy temprano, por ejemplo, a uno de los lavacoches que mencionaba una situación parecida. Los corrieron del centro de la ciudad, se les complican las posibilidades de trabajo, se reduce la posibilidad de trabajo y es gente que necesita trabajar prácticamente 12 horas de 6 de la mañana a 6 de la tarde para poder llevar alrededor de un promedio de 600 pesos a su casa. Claro, a la gente se lleva plata a Panamá, a todos los que evaden impuestos no los joden, ¿no? Pero a estos chicos, ¿cómo los persiguen? A veces, la verdad, hay cosas que indignan, ¿no? Pero digo, ¿por qué entre nosotros, los que la luchamos con más dificultades, nos estamos mirando así, con lupa, y a los que se llevan toda la platita de nuestro esfuerzo, la pasan bárbaro sin siquiera saber quiénes son, ¿no? Y bueno, ese es un tema. Pues es más fácil pegarle al más vulnerable. Sí, eso es cierto. Sí, eso es cierto. Bueno, ¿qué van a hacer? ¿Van a resistir? ¿Se van a quedar en sus lugares? ¿Van a esperar? Por ahora están en una especie de negociación. Esta es sería la palabra. Uh-huh. Aunque desde el municipio han sido muy contundentes. Yo no sé si hay lugar a negociar que puedan quedarse en el centro de la ciudad. Hay que ver si los reubican en otro lugar y en todo caso sí, bueno, los vendedores ambulantes aceptan, ¿no? Estar en este lugar o, bueno, como decías vos, si de alguna forma van a resistir y se van a quedar ubicados en el centro. Bueno, esperaremos. Muchísimas gracias, Santiago. Bueno, la verdad, Sebastián. Un placer habernos encontrado este viernes. Bueno, ¿nos vemos el viernes que viene, te parece? Claro que sí, Claudia. Te esperamos todos los viernes por acá. Un placer compartir este dúplex con FM Libre, una radio amiga, una radio cooperativa también de General Pico. Así que les mandamos un fuerte abrazo desde Radio Kermés. Fuerte abrazo para ustedes. Chau, chau. Que tengan un lindo día y buen fin de semana. Gracias. Lo mismo. Claudia Giacobbe, desde General Pico, desde FM Libre. Compartimos este dúplex en la mañana de Radio Kermés con el programa Esquina de Radio. Así seguimos en Radio Kermés. Bueno, comentábamos, ¿no?, la situación hoy que está dando vueltas en materia de información, podríamos decir, en nuestra ciudad, tiene que ver con los vendedores ambulantes de la ciudad. ¿Qué opinión tenés? ¿Qué pensás de que saquen a los